Página 59. Y mientras la deliciosa criatura con la cabeza tiesa junto a mi hombro soñaba con un futuro sonrosado, yo, con los ojos perdidos en la triangular verdura de un ciprés, pensaba con qué hoja cortante desgarrar la tela de la red cuyas células, a medida que crecía, se hacían más pequeñas y densas. Sin embargo, no encontraba un filo lo suficientemente agudo para desgarrar definitivamente la malla hasta que conocí al corcovado. En esa circunstancia se me ocurrió la idea, idea que fue pequeñita al principio como la raíz de una hierba, pero que en el transcurso de los días se bifurcó en mi cerebro, dilatándose, afianzando sus fibromas entre las células más remotas. Y aunque no se me ocultaba que esa era una idea extraña, fui familiarizándome con su contextura, de modo que a los pocos días ya estaba acostumbrado a ella y no faltaba sino llevarla a la práctica. Esa idea, semidiabólica por su naturaleza, consistía en conducir a la casa de mi novia al insolente jorobadito, previo acuerdo con él, y promover un escándalo singular de consecuencias irreparables. Buscando un motivo mediante el cual podía provocar una ruptura, reparé en una ofensa que podría inferirle a mi novia, sumamente cuidadosa, la cual consistía: bajo la apariencia de una conmiseración elevada a su más pura violencia y expresión, el primer beso que ella aún no me había dado a mí, tendría que dárselo al repugnante corcovado que jamás había sido amado, que jamás conoció la piedad angélica ni la belleza terrestre. Familiarizado, como les cuento, con mi idea, si a algo tan magnífico se puede llamar idea, me dirigí al café en busca de Rigoletto. Después que se hubo sentado a mi lado, le dije: querido amigo, muchas veces he pensado que ninguna mujer lo ha besado ni lo besará. No me interrumpa. Yo la quiero mucho a mi novia, pero dudo que me corresponda de corazón. Y tanto la quiero que para que se dé cuenta de mi cariño le diré que nunca la he besado. Ahora bien, yo quiero que ella me dé una prueba de su amor hacia mí. Y esa prueba consistirá en que lo bese a usted. ¿Está conforme? Respingó el corcovado en su silla, luego con tono enfático me replicó: ¿y quién me indemniza a mí, caballero, del mal rato que voy a pasar? ¿Cómo mal rato?, respondí. Naturalmente, usted cree que yo puedo prestarme, por ser jorobado, a farsas tan innobles. Usted me va a llevar a la casa de su novia y, como quien presenta a un monstruo, le dirá: querida, te presento al dromedario. Yo no lo tuteo a mi novia. Para el caso es lo mismo, dijo el jorobado, y yo en tanto, ¿qué voy a quedarme haciendo, caballero? ¿Abriendo la boca como un imbécil mientras disputan sus tonterías? No, señor, muchas gracias. Gracias por su buena intención, como le decía la liebre al cazador. Además, que usted me dijo que nunca la había besado a su novia. ¿Y eso qué tiene que ver? Claro, ¿usted sabe acaso si a mí me gusta que me besen? Puede no gustarme, y si no me gusta, ¿por qué usted quiere obligarme? ¿O es que usted cree que porque soy corcovado no tengo sentimientos humanos? La resistencia de Rigoletto me enardeció. Violentamente le dije: ¿pero no se da cuenta de que es usted, con su figura y joroba desgraciadas, el que me sugirió este admirable proyecto? Piense, infeliz, si mi novia consiente, le quedará a usted un recuerdo espléndido. Podrá decir por todas partes que ha conocido a la criatura más adorable de la tierra. ¿No se da cuenta? Su primer beso habrá sido para usted. ¿Y quién le dice a usted que ese sea el primer beso que ella haya dado? Durante un instante me quedé inmóvil. Luego, obcecado por el frenesí que violentaba toda mi vida hacia la ejecución de la idea. Y le respondí, ¿y a vos, Rigoletto, qué te importa? No me llame Rigoletto. Yo no le he dado tanta confianza para que me ponga sobrenombres. Pero, ¿sabés que sos el contrahecho más insolente que he conocido? Amainó el jorobadito y ya dijo, ¿y si me ultraja de palabra o de hecho? No seas ridículo, Rigoletto, ¿quién te va a ultrajar? Si vos sos un bufón, ¿no te das cuenta? Sos un bufón y un parásito. ¿Para qué haces entonces la comedia de la dignidad? Rotundamente protesto, caballero. Protesta todo lo que quieras, pero escúchame. Sos un desvergonzado parásito. Creo que me expreso con suficiente claridad, ¿no? Le chupás la sangre a todos los clientes del café que tienen la imprudencia de escuchar tus melifluas palabras. Indudablemente no se encuentra en todo Buenos Aires un cínico de tu estampa y calibre. ¿Con qué derecho entonces pretendés que te indemnicen si a vos te indemniza mi tontería de llevarte a una casa donde no sos digno de barrer el zaguán? ¿Qué más indemnización querés que el beso de ella, santa? ¿Qué más indemnización querés que el beso que ella santamente te dará, insensible a tu cara, el mapa de la desvergüenza? No me ultraje. Bueno, Rigoletto, ¿aceptas o no aceptas? ¿Y si ella se niega a dármelo o quedo desairado? Te daré 20 pesos. ¿Y cuándo vamos a ir? Mañana, córtate el pelo, límpiate las uñas. Bueno, présteme 5 pesos. Toma 10. A las 9 de la noche salí con Rigoletto en dirección a la casa de mi novia. El giboso se había perfumado endiabladamente y estrenaba una corbata plastrón de color violeta. La noche se presentaba sombría en sus ráfagas de viento encallejonadas en las bocacalles y en el confín, tristemente iluminado por oscilantes lunas eléctricas, se veían deslizarse vertiginosas cordilleras de nubes. Yo estaba malhumorado, triste. Tan apresuradamente caminaba que el cojo casi corría tras de mí. Y a momentos, tomándome el borde del saco, me decía con tono lastimero, «¿Pero usted quiere reventarme? ¿Qué le pasa a usted?» Y de tal manera crecía mi enfurecimiento que de no necesitarlo a Rigoletto lo hubiera arrojado de un puntapié al medio de la calzada. ¿Y cómo soplaba el viento? No se veía alma viviente por las calles y una claridad espectral caída del segundo cielo que contenían las combadas nubes hacía más nítidos los contornos de las fachadas y sus cresterías funerarias. No había quedado un trozo de papel por los suelos. Parecía que la ciudad había sido borrada por una tropa de espectros. Y a pesar de encontrarme en ella, creía estar perdido en un bosque. El viento doblaba violentamente la copa de los árboles, pero el maldito corcovado me perseguía en mi carrera, como si no quisiera perderme, semejante a mi genio malo, semejante a lo malvado de mí mismo que para concretarse se hubiera revestido con la figura abominable del giboso. Y yo estaba triste, enormemente triste, como no se lo imaginan ustedes. Comprendía que le iba a inferir un atroz ultraje a la fría calculadora. Comprendía que ese acto me separaría para siempre de ella, lo cual no obstaba para que me dijera a medida que cruzaba las aceras desiertas, si Rigoletto fuera mi hermano, no hubiera procedido lo mismo. Y comprendía que si Rigoletto hubiera sido mi hermano, yo toda la vida lo hubiera compadecido con angustia enorme. Por su aislamiento, por su falta de amor que le hiciera tolerable los días colmados por los ultrajes de todas las miradas. Y me añadía que la mujer que me hubiera querido debía primero haberlo amado a él. De pronto me detuve ante un zaguán iluminado. Aquí es. Mi corazón latía fuertemente. Rigoletto atiesó el pescuezo y empinado sobre la punta de sus pies al tiempo que se arreglaba el moño de la corbata me dijo, acuérdese, usted es el único culpable, que el pecado. Fina y alta apareció mi novia en la sala dorada. Aunque sonreía, su mirada me escudriñaba con la misma serenidad con que me examinó la primera vez cuando le dije: ¿Me permite una palabra, señorita? Y esta contradicción entre la sonrisa de su carne, pues es la carne la que hace ese movimiento delicioso que llamamos sonrisa, y la fría expectativa de su inteligencia discerniéndome mediante los ojos, era la que siempre me causaba la extraña impresión. Avanzó cordialmente a mi encuentro, pero al descubrir el contrahecho, se detuvo asombrada, interrogándonos a los dos con la mirada. Elsa, le voy a presentar a mi amigo Rigoletto. No me ultraje, caballero. Usted bien sabe que no me llamo Rigoletto. A ver si te callas. Elsa detuvo la sonrisa. Mirábame seriamente como si yo estuviera en trance de convertirme en un desconocido para ella. Señalándole una butaca dorada, le dije al contrahecho: Séntate aquí y no te muevas. Quedóse el giboso con los pies a dos cuartas del suelo y el sombrero de paja sobre las rodillas, y con su carota atezada parecía un ridículo ídolo chino. Elsa contemplaba estupefacta al absurdo personaje. Me sentí súbitamente calmado. Elsa, le dije, Elsa, yo no dudo de su amor. No se preocupe por ese repugnante canalla que nos escucha. Óigame, yo dudo, no sé por qué, pero dudo de que usted me quiera. Es triste eso, créalo, demuéstreme, deme una prueba de que me quiere y seré toda la vida su esclavo. Naturalmente, yo no estaba seguro de lo que quería expresar toda la vida, pero tanto me agradó la frase que insistí. Sí, su esclavo para toda la vida. No crea que he bebido, sienta el olor de mi aliento. Elsa retrocedió a medida que yo me acercaba a ella y en ese momento, ¿saben ustedes lo que se le ocurre al maldito cojo? Pues tocar una marcha militar con el nudillo de sus dedos en la copa del sombrero. Me volví al cojo y después de conminarle silencio me expliqué. Ve a Elsa y la única prueba de amor es que le dé un beso a Rigoletto. Los ojos de la doncella se llenaron de una claridad sombría. Cabiló un instante, luego, sin cólera en la voz, me dijo muy lentamente: Retírese. Pero retírese, por favor, váyase. Yo me inclino a creer que el asunto hubiera tenido compostura, créanlo, pero aquí ocurrió algo curioso, y es que Rigoletto, que hasta entonces había guardado silencio, se levantó exclamando: No le permito esa insolencia, señorita, no le permito que lo trate así a mi noble amigo. Usted no tiene corazón para la desgracia ajena. Corazón de peñasco es indigna de ser la novia de mi amigo. Más tarde mucha gente creyó que lo que ocurrió fue una comedia preparada. Y la prueba de que yo ignoraba lo que iba a ocurrir es que al escuchar los despropósitos del contrahecho, me desplomé en un sofá, riéndome a gritos, mientras que el giboso, con semblante gestionado, tieso en el centro de la sala, con su bracito extendido, vociferaba: Porque usted le dijo a mi amigo que un beso no se pide, se da. ¿Son conversaciones esas adecuadas para una que presume de señorita como usted? ¿No le da a usted vergüenza? Descompuesto de risa, yo solo atinaba a decir: Cállate, Rigoletto, cállate. El corcovado se volvió enfático. Permítame, caballero, no necesito que me dé lecciones de urbanidad. Y volviéndose a Elsa, que roja de vergüenza había retrocedido hasta la puerta de la sala, le dijo: Señorita, la conmino a que me dé un beso. El límite de resistencia de las personas es variable. Elsa huyó arrojando grandes gritos y en menos tiempo del que podía esperarse, aparecieron en la sala su padre y su madre, la última con una servilleta en la mano. ¿Ustedes creen que el cojo se amilanó? Nada de eso. Colocado en medio de la sala, gritó estentóreamente: Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Yo he venido en cumplimiento de una alta misión filantrópica. No se acerquen. y antes de que ellos tuvieran tiempo de avanzar para arrojarlo por la ventana, el corcovado desenfundó un revólver encañonándolos. Se espantaron porque creyeron que estaba loco, y cuando los vi así inmovilizados por el miedo, quedéme a la expectativa como quien no tuviera nada que hacer en tal asunto, pues ahora la insolencia de Rigoletto parecíame de lo más extraordinaria y pintoresca. Este, dándose cuenta del efecto causado, se envalentonó. Yo he venido a cumplir una alta misión filantrópica y es necesario que Elsa me dé un beso para que yo le perdone a la humanidad mi corcova. A cuenta del beso, sírvame un té con coñac. Es una vergüenza cómo ustedes atienden a las visitas. No tuerza la nariz, señora, que para eso me he perfumado, y tráigame el té. Ay, inefable Rigoletto, dicen que estoy loco, pero jamás un cuerdo se ha reído con tus insolencias como yo, que no estaba en mis cabales. Lo haré meter preso. Usted ignora las más elementales reglas de cortesía, insistía el corcovado. Ustedes están obligados a atenderme como a un caballero. El hecho de ser jorobado no los autoriza a despreciarme. Yo he venido para cumplir una alta misión filantrópica. La novia de mi amigo está obligada a darme un beso. Y yo no lo rechazo, lo acepto. Comprendo que debo aceptarlo como una reparación que me debe la sociedad y no me niego a recibirlo. Indudablemente, si allí había un loco, era Rigoletto. No les quede la menor duda, señores. Y continuó el caballero, yo soy... Un vigilante tras otro entraron en la sala. No recuerdo nada más. Dicen los periódicos que me desvanecí al verlos entrar. Es posible. Y ahora, ¿se dan cuenta por qué el hijo del diablo, el maldito jorobado, castigaba a la marrana todas las tardes y por qué yo he terminado estrangulándole? Fin del cuento.